o es literatura? ¿Tú qué opinas, Merche? ¿Qué personaje nos traes además? Bueno, pues yo os voy a hablar del rey Arturo. Entonces, ¿realmente fue un guerrero o se trata de un mito? Muchas películas hemos visto sobre la historia de este rey y parece verídica, pero la pregunta es, ¿existió el rey Arturo? El primer autor que hace referencia a Arturo o Artús es el historiador Nennio en su Historia de los Bretones, redactada en el año 826. Según su testimonio, Arturo fue un jefe guerrero que combatió entre los siglos V y VI a los invasores sajones, a los que derrotó en Badon Hill en el 518. Con el paso del tiempo, su historia fue enriqueciéndose, de forma que en los siglos XI y XII, los juglares habían modificado tanto la trama que ésta se convirtió en un cuento muy complejo, adornado con muchos personajes. El mito de Arturo creció con la influencia francesa y las obras de Chrétien de Troyes, pero fue en el siglo XV cuando más se extendió la leyenda por obra de Thomas Malory, que escribió La muerte de Arturo. 21 libros que, como una novela moderna, organizan las crónicas anteriores. Aún existen muchos de los lugares evocados en ellas. ¿Habéis llegado a alguna conclusión? La verdad es que nosotras no. Pero ahí lo dejamos. La duda de si existe o no existió. Eso. Bueno, yo traigo una anécdota y es que me gustaría que pensáramos qué hay de verdad en el cuento de Flautista de Hamelín, que por cierto tengo una anécdota con Vicky, y es que hace unos entre 13 y 15 años representamos esta obra para los niños de Sancho, ¿verdad, Vicky? Sí, sí, ahí estábamos nosotras en nuestro debut, ahí en Teatro Infantil, sí. ¿Verdad? La verdad es que fue una experiencia, lo pasamos genial. Fue todo muy improvisado, pero lo pasamos muy bien. Que es de lo que bueno, yo como personaje, yo era la narradora del cuento, digámoslo así, de la historia, sí, sí. Yo era la mamá culona, junto con otras cuatro mamás culonas, que los niños se reían cuando salíamos moviendo el cojín. Pero era una, ¿estaba basado literalmente en el cuento, en el cuento o era sí, bastante sí, sí, libre? Sí, sí. No, literalmente literal. En el cuento, sí. Fue muy divertido, la verdad. Bueno, y a mí me gustaría que pensáramos qué hay de verdad en el cuento del Flautista de Hamelín, porque este relato, que está recogido por los hermanos Grimm en el siglo XIX, narra el suceso que supuestamente ocurrió en 1284 en Hamelín, que por cierto, Hamelín sí que existe. Según la leyenda, esta aldea alemana se encontraba infestada de ratas, así que sus habitantes recurrieron a un forastero que se ofreció a acabar con la plaga a cambio de una recompensa. Este logró simplemente tocando la flauta que los roedores le siguieran hasta el río Weiser, donde se ahogaron. Como los aldeanos no se negaron a pagarle, encandiló con su música a 130 niños con los que desapareció por las montañas. Esto está redactado entre 1440 y 1450 en el manuscrito de Lüneburg, que es el documento más antiguo que hace referencia a estos hechos, que se ha interpretado como una alegoría a la peste negra. Así que puede ser que aquí el Flautista de Hamelín nos quiere contar un poquito lo de la peste negra, pero suavizándolo. Y nada, esta es la anécdota que tenemos cada uno, que piense si es verídico o no, o inventado, y a ver qué nos trae Ana. Lo que sí es verdad es que está suavizado todo, porque fijaros, ¿no? Si son ratas en la peste, en un cuento, claro, es un cuento para niños supuestamente, pues son ratones que son como más amables, ¿no? De cara a escuchar el cuento, sí, más amables. La verdad. Se suaviza. Después de recordar nuestros comienzos reales en el teatro, estos sí que eran reales, ¿verdad, Sofía? Sí. A continuación, yo os traigo otra gran incógnita. ¿Murió Napoleón asesinado? Tras su fracaso militar en Waterloo, Napoleón fue desterrado a la isla de Santa Elena, donde permaneció confinado hasta su muerte en 1821. La versión oficial atribuyó la causa de su fallecimiento a un cáncer de estómago. Sin embargo, no faltan quienes albergan la sospecha de que tras la muerte del emperador se ocultó una mano negra. En 1962, un dentista sueco publicó un libro en el que intentaba demostrar que el estadista galo murió envenenado. El autor se basaba en la existencia de altas cantidades de arsénico en una muestra de sus cabellos, sometidos a un análisis. A idéntica conclusión llegó el FBI en 1995, cuando repitieron las pruebas de los cabellos de Napoleón. El arsénico podría haberse suministrado poco a poco, posiblemente a través del vino que ingería. Morir si sabemos que murió, de eso estamos seguros. Es curioso, ¿no? Y hay personajes, lo que tú dices, el mito de su muerte y lo que se genera alrededor. Y hay personajes, de hecho, populares, como es el caso de Elvis, en el que todavía hay gente que piensa que está vivo. Que es y con sí, Napoleón sí. También ocurrió al principio lo mismo. Decían que si había muerto, no había muerto, que si lo querían ocultar porque como iba a perder para intentar salvar su vida. Igual querían ocultar algo más, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguimos en Francia, me parece. Sí, sí. Continuamos en Francia con nuestra compañera Ana, a ver qué nos trae. Pues sí, seguimos con galos, en este caso con un rey, nada menos que el Rey Sol. O sea que nos traes buen tiempo. Bueno, si te parece que es bueno, porque ya casi nos estamos aburriendo de ver tanto sol, ¿no? Pero bueno, ¿por qué a Luis XIV se le llamó el Rey Sol? Pues el apodo surgió en una lujosa fiesta que en la década de 1660 organizó el célebre rey de Francia en los jardines parisinos de Tulerías. Para agasajar al monarca, se acuñó una moneda especial que recreaba el sol elevándose sobre la tierra. Desde entonces, al monarca galo, Luis XIV, que vivió entre 1638 y 1715, se le llamó Rey Sol, pues se decía que su brillo deslumbraba aún más que el de Dios solar. Con este gran sol nos despedimos hoy de nuestro pequeño espacio sobre curiosidades de personajes, reales o ficticios. ¿Quién sabe? Se sentó a la orilla del mar, esperando que el fuerte viento amainase, para así poder salir en su barca a buscar el sustento de su familia. Eran malos tiempos. La galerna había soplado durante todo el invierno, y él no había podido salir a faenar. Se pasaba el día entre redes que ya no tenían un agujero por remendar. En la cara de Juan había un rictus amargo. Cada día, sus hijos le pedían algo nuevo, algo que él no podía darles. Las lágrimas empezaron a asomar en los ojos del hombre. Se sentía inútil. Toda su vida se había basado en su barca, en su pesca, y este año se había terminado. Miró al horizonte intentando encontrar una señal, algo que le dijese que el viento del norte amainaría, mas no pudo ver nada. A lo lejos, los negros nubarrones parecían reírse de él. Volvió los ojos hasta su barca, tantas veces repintada, tantas veces amiga. Ahora formaba parte de su pesadilla, ya no podía utilizarla, ya no servía para nada. Juan empezó a comprender que su vida era como la propia galerna. Estaba sumido en una tempestad de la que no podía salir. No soplaban vientos favorables en su alma. Durante todo el invierno había intentado hacerse fuerte. Había querido que su familia no viese las lágrimas que cada vez con más frecuencia anegaban sus ojos. Eso sí lo consiguió. Nadie se dio cuenta de que Juan se rompía, de que tras esa imagen de hombre curtido en mil mares, en mil vientos, había un niño desolado que ya no sabía qué hacer. Por eso, el día que Juan se fue por la mañana y besó a su mujer y sus hijos, nadie imaginaba que sería la última vez que lo hiciese. Después de mirar durante largas horas su mar, después de dejar que las olas fuesen empapando lentamente sus ropas, Juan se adentró en el gris profundo y muy despacio desapareció entre las aguas. Solo entonces la galerna cesó. Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano. Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos. Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo. Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente. O las canciones más curiosas y sorprendentes. Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento! Bazaars, often I've had to caress me. Don't be sad, I must add that they meant no more than chessmen. Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme. Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo. Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales. Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio. Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia. Mujeres de la historia, por Ana Contreras. Hola. Soy Ana y os saludo un día más desde mi sección de Mujeres de la Historia, hoy con otra reina, la reina de la moda, Coco Chanel. Cuando Coco Chanel era interrogada por periodistas y curiosos acerca de sus orígenes, a menudo inventaba historias. Historias, por cierto, muy alejadas de una verdadera infancia que siempre quiso olvidar y que siempre le dolió recordar. Gabrielle Bonheur Chanel nació en la localidad francesa de Saumur el 19 de agosto de 1883. Su padre, Albert Chanel, era un vendedor ambulante que mantenía una relación con su madre, Jeanne de Vouet, con la que no estaba casado. De hecho, se casaron un año después de nacer Gabrielle y tuvieron en total 5 hijos. El nombre de la niña fue puesto de manera improvisada, un bebé de poco peso con pocas posibilidades de vivir. La madre decidió darle el nombre y el apellido de la monja que se encargó del nacimiento de la niña. El inicio de la vida de esta mujer lo marcó la muerte de la madre cuando apenas tenía 6 años, a causa de una tuberculosis. Su padre ni se planteó hacerse cargo de sus hijos, que acabaron, por una parte, las 3 hijas en un hospicio y los 2 hijos en una granja en la que trabajaban a cambio de cobijo. Pasó nuestra protagonista unos años terribles en el orfanato hasta cumplir los 18 años. Y el cambio no fue a mejor. De ahí pasó a un internado en el que durante 2 años, aparte de tenerla recluida, le enseñaron cómo ser una excelente ama de casa. Por fin pudo abandonar el internado y se trasladó a vivir a Molins, a casa de una familia propietaria de una conocida mercería, donde empezó a trabajar haciendo arreglos de confección. Con el tiempo pudo independizarse y se mudó a una habitación con su tía Adrián, 2 años mayor que ella. Y pudieron ser más o menos felices diseñando juntas sus propios vestidos y sus originales sombreros. Como Coco acostumbraba a inventar historias sobre su vida, se barajaron muchas hipótesis a causa de su cambio de nombre, de Gabrielle a Coco. Pero parece ser que fue un repertorio de canciones que cantaba de forma desenfadada en un café de Molins ante la guarnición militar del 10º de caballería que albergaba la ciudad, la que decidieron cambiarle el nombre a Coco. Además de coser con su tía y cantar en bares, conoce a su primer amante, Etienne Balsan, un militar de 24 años de origen burgués, que la introdujo en la alta sociedad y le financió su primer proyecto empresarial, una tienda de sombreros en París. En 1910, Coco empezó a vender sus sombreros, el número 31 de la Guy Gambon, su nombre, Modas Chanel, su más emblemática tienda. En 1913, abre su segunda tienda en la ciudad francesa de Deville, frecuentada por la alta sociedad, y empieza a diseñar ropa además de sombreros. Entonces, Coco Chanel inventa el estilo sport alejado del encorsetamiento de la época. En 1915, con dinero y éxito profesional, decide abrir en Biarritz otra tienda, esta vez una boutique que se convertiría en la primera casa de alta costura de la firma. En 1923, al cumplir los 40 años, la gran diseñadora, para celebrarlo, inicia la comercialización de su emblemático perfume Chanel número 5, sin duda su número de la suerte. Por si fuera poco, en 1931 se embarcó en la gran aventura americana de la mano del dueño de la Metro-Goldwyn-Mayer. Su primera colaboración en una película de Hollywood sería En esta noche o nunca, en la que vistió a Gloria Swanson. A pesar de vestir a otras actrices, no terminó de encajar con su estilo. tuvo que vivir la Segunda Guerra Mundial, que trajo tiempos difíciles a su firma, y pasó malas épocas de las que supo recuperarse y tener una clientela de lujo con reinas, aristócratas y actrices. La vida de Coco Chanel fue la vida de una mujer tenaz, provocadora, transgresora y, por encima de todo, una mujer trabajadora. Sus colecciones se inspiraron en su propia experiencia de vida, desde el orfanato de su infancia hasta el lujo de sus amantes ingleses. Coco Chanel trabajó incansablemente hasta el último día de su vida, el 10 de enero de 1971. Tenía 87 años. Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas. Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos. Por eso se merecen su sección, Mundo Animal. Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso nosotros os queremos hablar de ellos. Desde la Asociación Protectora de Animales de La Rioja nos han pasado una información que consideramos muy interesante, sobre todo para aquellos que paseáis con perros en la zona de la sierra, porque hay que tener mucha precaución, ya que han aparecido y están apareciendo una serie de parásitos muy peligrosos, los trombicúlidos. Son pequeños parásitos muy peligrosos, como os decía, tanto para los humanos como sobre todo para las mascotas, para los animales. En el caso de los perros no es suficiente con que los vuestros tengan un collar antiparasitario o, bueno, lo hayáis puesto la pipeta, ya que hay que extremar mucho las precauciones. Con tal motivo se ha publicado un tríptico del cual os voy a extraer algo de información que considero de interés general. En él se detalla con una explicación bastante extensa cómo son los trombicúlidos y dónde y cuándo los podemos encontrar. Las larvas de trombicúlidos forman cúmulos en los ápices de las plantas de zonas forestales. Y tanto nosotros como nuestros animales de compañía podemos encontrarnos con ellos. Desde las fechas que nos dicen aproximadamente es agosto hasta noviembre, al realizar diferentes actividades, por ejemplo recogiendo setas, haciendo senderismo, trabajos forestales, etcétera, etcétera. Sobre todo en varias zonas, en concreto en la zona de la montaña ibérica, en el Alto Najerilla y las sierras de Cebollera, Los Cameros y de la Hez. O sea que son zonas en las que hay que extremar la precaución. De un tiempo a esta parte es cada vez más posible que regresemos de nuestras salidas al campo por ciertos lugares y en ciertas épocas infestados por unos ácaros muy pequeños, diminutos. No se trata de una afección grave para nuestra piel, pero resulta sobre todo muy molesta porque producen un intenso picor. ¿Qué son los trombicúlidos? Pues son una familia de ácaros con más de 3.000 especies, entre las que se encuentran algunas de gran importancia para la salud humana. Se distribuyen por todo el mundo, donde reciben nombres como ácaros de la cosecha, ácaros rojos, y en nuestra región, en La Rioja, la especie responsable de las picaduras es Neotrombicula inopinata. Los adultos y las ninfas tienen ocho patas, pasan gran parte de su vida bajo tierra y no interaccionan con nosotros. Sin embargo, las larvas de estos ácaros tienen solo seis patas, color anaranjado o rojizo, miden alrededor de 2 milímetros y son precisamente estas las más peligrosas porque son las que pican tanto a los humanos como a otros vertebrados para alimentarse. ¿Qué pueden causar? Pues en el caso de los humanos, las picaduras nos provocan cuadros de irritación cutánea con manchitas rojas que generan mucho picor y malestar general. Las larvas buscan zonas con la piel más fina, es decir, la parte de los tobillos, las rodillas, las ingles, axilas, los genitales, la espalda, o zonas comprimidas por la ropa, es decir, alrededor de la cintura o de las costuras de la ropa interior. Para alimentarse, cortan la epidermis con sus diminutas piezas bucales y disuelven las células cutáneas con su saliva. Las enzimas salivares y la respuesta del sistema inmunológico del hospedador, ¿qué es lo que producen? Pues picor y erupciones en la piel, unas manchitas y muy vistosas y sobre todo mucho picor. Los primeros síntomas aparecen desde unas pocas horas posteriores a la exposición, hasta un par de días después. alcanzan su máximo al segundo o tercer día y pueden durar incluso hasta una semana. ¿Y qué ocurre en nuestras mascotas, en los perros? Producen invasiones masivas que a veces provocan graves afecciones en el aparato digestivo y el sistema nervioso de nuestras mascotas. Se desconoce el mecanismo íntimo que las desarrolla, pero una reacción generalizada puede producir fallos de órganos vitales, causando incluso la muerte del animal en horas. Los síntomas suelen ser vómitos, diarreas, torpeza de movimientos y decaimiento generalizado. Las zonas más habituales donde se colocan estos ácaros en los perros son los dedos, las ingles, las orejas y los ojos. ¿Qué hacer ante sus picaduras? En el caso de los humanos, para la picazón solo se pueden aplicar tratamientos sintomáticos como baños de avena coloidal, hielo, corticoides o antihistamínicos bajo prescripción médica. Lo que no se debe hacer es evitar sobre todo el rascado excesivo de las lesiones con el fin de evitar infecciones secundarias. Si no conseguimos dejar de rascarnos, lo más recomendable es acudir a nuestro médico. Y en el caso de los perros, ante cualquier sospecha de picaduras por trombicúlidos, hay que acudir a tu centro veterinario. Cuanto antes, mejor. La aplicación del tratamiento adecuado debe realizarse a la mayor brevedad posible. Estos cuidados tienen una buena respuesta siempre, por supuesto que se hagan a tiempo. Las larvas no pueden continuar su ciclo vital en el interior de una casa o en ambientes domésticos. Así que teniendo en cuenta esto, es poco probable que los parásitos pasen de vuestro animal, en el caso de que los tuviera, a otro o incluso entre personas y perros. ¿Cómo prevenir estas picaduras? Pues evidentemente la medida más eficaz es evitar esas zonas con presencia de trombicúlidos desde finales de agosto hasta las primeras nevadas aproximadamente. Pero bueno, en el caso de que queráis salir por el monte, cosa obvia, que sé que la mayoría querrá hacerlo, pues ponerse ropa adecuada. Vestir con pantalón largo y lo metes por dentro de los calcetines, así formas una buena barrera contra los trombicúlidos. Si además utilizas botas fuertes o polainas, manga larga, gorra y camiseta por el interior del pantalón, aumentarás la protección. Y ya cuando estemos en el campo, en las zonas de riesgo, procura no adentrarte en la vegetación campo a través. Lo que hay que hacer es caminar por el centro de los senderos y no te tumbes ni te sientes en las orillas. Y al volver a casa, pues es recomendable darse una buena ducha y lavar la ropa. Pues esta es la información que hoy os hemos querido dar sobre los trombicúlidos, que insisto, están causando pues estrago entre las mascotas y sobre todo también ese malestar que puede producir en el ser humano. Y esta es la información, como os decía, que nos ha pasado la Asociación Protectora de Animales en La Rioja. La próxima semana volveremos con nuevos consejos o con nuevos comentarios. Hasta el próximo programa. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Comer chocolate en exceso engorda, como todo, pero 2 onzas por semana alargan un año la vida. El chocolate amargo es fuente de hierro, magnesio y potasio. Hoy tenemos el placer de entrevistar en nuestro programa a Bernardo Iruzubieta, pelotari aficionado nacido en Huércanos el 11 de marzo de 1940. Ha sido muchas cosas, pero entre las más destacadas, campeón de España de aficionados y también ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de México del año 1968. Además, tomó parte en el 6º Campeonato del Mundo de Pelota celebrado en San Sebastián en septiembre de 1970. En relación a los Juegos Olímpicos de México del 68, nuestro país, España, estuvo representado por una delegación de un total de 124 deportistas, 122 hombres y 2 mujeres que participaron en 11 deportes. No se consiguieron medallas en los juegos oficiales, pero sí cabe destacar que se lograron precisamente en pelota vasca, que formaba parte del programa olímpico como deporte de exhibición, ocupando España la primera plaza en el medallero de ese deporte. Os dejo ya con mi compañera Merche Iruzubieta y esa entrevista con Bernardo. Hola, queridos oyentes, y continuando con nuestra sección entrevistas, hoy tenemos con nosotros a Bernardo Iruzubieta, campeón olímpico y campeón de España. Hola, Bernardo, bienvenido a nuestro programa. Gracias por la entrevista. ¿Cuándo empezaste a jugar a pelota? Pues desde chaval, pero a lo mejor a los 5 años o 6, o en el frontón de Huércanos, claro, que vivía al lado del frontón. Ya. ¿Dónde jugabais? ¿En los pueblos, en fiestas o campeonatos, o cómo lo hacíais? Hacíamos de todo. Jugábamos en los pueblos o en fiestas y jugábamos el campeonato normalmente de La Rioja. Yo el primer campeonato que jugué fue en Aro y me quedé subcampeón y me dieron también el trofeo al mejor pelotari del campeonato. Eso en Aro, en el Carrasco. ¿Había muchos frontones o...? No, frontones había muchos, pero cerrados pocos, no estaba más que el de Aro, entonces no, lo tenía la federación, el frontón de Aro, y ahí es donde hacían el campeonato. Después ya se hizo el frontón de Arnedo, que por cierto ese frontón lo debieron de hacer particular, pero en eso es donde nos llevaban a jugar el campeonato de La Rioja. Y luego ya hicieron el frontón en La Garraga. Y ahí es donde más hemos jugado. Sí, claro, porque como estaba en la capital. Garraga, sí. Eso es. ¿Dirías que la forma de jugar de ahora es la misma que la de antes? Pues no, ha cambiado bastante, porque las pelotas, hay mucha diferencia de las pelotas que se jugaban antes y las pelotas que se jugaban ahora. Las pelotas de antes eran más, no sé, más pesadas y yo creo que y más duras. Y las pelotas de ahora son más tirando a la pelota francesa, que son de mucho bote y de poco peso. Muy bien. ¿Ahora se conoce más este deporte o qué te parece a ti? A mí me parece que cuando nosotros jugábamos en los pueblos y los campeonatos, entonces se llenaban los frontones. Y ahora parece que no hay tanta afición. Ya. La verdad que ahora, como ponen además en la televisión, suelen poner los sábados partidos, pues que la gente igual no... Además, ahora con la televisión, pues también se ha quitado bastante, sobre todo los aficionados, se ha quitado de verlos jugar a la pelota. Sí, de ir a los frontones, ¿no? De verlo más en la tele. Claro. Vale. ¿Cuando jugabas lo hacías mano a mano o por parejas? Normalmente por parejas. Bien. ¿Y en qué puesto jugabas? De zaguero. De zaguero, muy bien. Bueno, pues ahora dinos un poco qué títulos has conseguido durante tu carrera pelotazale. Bueno, pues he conseguido pues bastantes campeonatos provinciales. Jugué el torneo en Madrid, el torneo de San Isidro, ¿sí? Que había que ganarlo por lo menos para traer el trofeo, o sea, para que se quedaría en la federación el trofeo, ¿eh? Mm. Había que ganarlo 2 años seguidos. Y yo lo gané 2 años seguidos y se trajo el trofeo a Logroño, a la federación. Ah, pues muy bien. Y está en la federación el trofeo ese. Uh-huh. Sí. Y luego en mi vida pelotazali, pues he sido campeón de España en sestao y campeón olímpico en México. En 1968, ¿verdad? En 1968, sí. Sí, que por cierto, el año pasado hicieron los 50 años, ¿no? Eso es. Vale. Sí. Y luego, en el 70, pues también me quedé campeón de España en Barcelona. Uh-huh. Y luego se jugó el Campeonato del Mundo en San Sebastián. Jugué yo. Sí, sí. Y también me quedé campeón. Uh-huh. En San Sebastián. ¿Has tenido diferentes compañeros o...? Bueno, imagino que sí. ¿Yo jugaba con todos los delanteros de La Rioja? Claro, sí. Pero con todos. Mm. Aquí en esto me solían poner, normalmente, con los más bajos. Mm. En el campeonato de La Rioja me solían poner con los más bajos. Mm. Me acuerdo en una ocasión, me pusieron con Paraguay. Otra vez me pusieron con uno que era de... Por cierto, que era gitano, de Arenzana. Mm. Otra vez me pusieron con Papitos. O sea, me solían poner sí, que con gente... ibas cambiando. No, bueno, más que cambiar es que me ponían con gente que jugaba poco. Mm. Porque, claro, era natural. Yo lo entendía. Mm. Y nos hemos quedado campeones aquí en La Rioja varias veces también. Mm-hmm. Sí. Bueno, pues ya. Navarraga. Vale. Ya veo que han sido muchos los éxitos que has cosechado a lo largo de tu carrera y supongo que habrás conseguido también muchos trofeos. ¿Tienes especial cariño a alguno de ellos? Bueno, las medallas de oro, que eso es una suerte el tenerlas, porque la Olimpiada es cada 4 años. Uh-huh. Y el Campeonato del Mundo es cada 4 años también. Y jugué las dos veces, ¿no? Las dos veces, la Olimpiada y el Campeonato del Mundo. Uh-huh. Y las gané. O sea, que ¿a qué le vas a tener más cariño que eso? Claro. Porque eso es muy difícil. Y claro, copas y... Bueno, copas y cosas de esas a montón. Pues sí. Bueno, pues ¿algún hijo o algún nieto ha seguido tus pasos? Sí, el hijo empezó jugando, pero lo que pasa es que se tuvo que retirar de pues, joven, cuando tenía 18 años, pues ya tuvo que dejar... Bueno, sigue jugando la pelota todavía porque le gusta... Pero era muy blando de manos y tuvo que desistir de la federación. Uh-huh. Sí, ya no pudo jugar ni campeón de España, ni campeón de los campeonatos, no pudo jugar más que los de La Rioja. Que Navies, por cierto, se quedó campeón con Gorostiza. Gorostiza y él se quedaron campeones en Logroño. Sí, sí, Gorostiza, claro, que Gorostiza también es un pelotari del pueblo, ¿verdad? Eso es. Muy bien, y luego también un nieto, ¿no? Me parece que... Y ahora está jugando un nieto, que claro, es muy joven. Sí, tiene 13 años, 13 ¿verdad? Años, claro. Sí, ya y... se le oye por ahí porque se ha puesto la camiseta y Zubieta sí, tercero. Sí, entonces, claro, entre... Pues basta que a mí me conoce todo el mundo, pues entonces él se ha querido poner y Zubieta tercero y lo conoce pues mucha gente, porque está jugando y que juega muy bien. Es zurdito. Uh-huh. Pues muy bien, Bernardo. Y claro, tú seguirás unido a la pelota, ¿no? Por lo menos irás a los frontones o ver la televisión, los partidos. Bueno, por supuesto que sí. Que me gusta ver la pelota. Claro, y más ahora, y tienes... Lo que pasa es que donde más la vemos ahora es en la televisión. Televisión. Y luego también pues seguir un poco al nieto, ¿no? Que juega por ahí por los campeonatos por, pues aquí, por La Rioja. Hace pocos días estuvimos y se quedó campeón. Ahora no me acuerdo del pueblo. Sí, es igual, pero vaya, que también hace campeonatos por ahí sí, y juega claro, bien. Que se quedó campeón en... ¿Cuzcurrita? Sí, en Cuzcurrita. En Cuzcurrita. Eso es. Ah, bien. El otro día. Pues muy bien, Bernardo. Pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y hasta otra. Gracias a vosotros. Vale. Por acordaros de mí. Muy bien. Podríamos estar hablando con Bernardo mucho más, pero tiene tantas anécdotas y tantas experiencias en este deporte que no acabaríamos. Lo que sí nos dijo es que la experiencia del Mundial no la olvidará jamás. Los mexicanos se portaron fenomenal, tanto con él como con su compañero sacristán, que por cierto, iba a ser otro el que acompañara a Bernardo como pareja de pelota, pero este de la emoción se volvió loco. Imaginaros lo que suponía para él ir a México a jugar a pelota. Y tuvo la suerte de ser Domingo Sacristán el sustituto, que por cierto es un pelotari de Tricio. Los invitaban a comer y todo se les hacía poco para ofrecerles. Y luego para que jugasen en sus pueblos, les parecía muy entretenido el juego de la pelota, ya que todavía no conocían este deporte por allí, pues en el Mundial fue juego de exhibición. Es curioso el cariño que les cogieron, tanto que hace unos años un riojano coincidió en un viaje a México con un mexicano que estuvo en el Mundial y hablando de la pelota lo llevó a casa y este quedó sorprendido ya que tenía toda una habitación empapelada de fotos de Bernardo. Le dijo que tanto Bernardo como Sacristán se portaron muy bien y que fueron unos campeones. Afortunadamente, Pérez pudo salir ileso, no así el conductor de la moto, Benito Sosa, quien fue llevado en grave estado aquella vez a emergencias médicas. Hola, queridos oyentes. Seguimos recordando oficios de... Bien, empezamos. Comenzó a acelerar y vino... A... Y también arreglaba los paraguas que le... Comenzó a acelerar y vino... A... La gran historia de Beatriz Galín... ¿Y qué manera más barata? Comenzó a acelerar y vino a... Que no se hacen imaginar al detalle los lugares de los que... Todos... Me he acelerado otra vez, ¿verdad? Compañero de aventuras de este pico... De el compañero... El compañero de aventuras de este percul... Toda velocidad y... Está pendiente... Cuando Coco Chanel era interrogada por... Interrogada es... A toda velocidad... Pasó nuestra pero parece ser que fue en pero parece fue su título original su título original como curiosidad sobre sus canciones, contaros que están realizadas por los compositores Ben Paskey y Paul. Programad el tiempo que indique el fabricante. ¿Pensante? Programad el tiempo que indique el fabricante en el paquete. 100 minutos o 100 mil. 100 minutos. Desaparecerá tu pasta. Y nominada 8 veces al Los Goya. En Los Goya. Sí, en mi casa. Y es que tiene algo especial que no sé, pues. Aunque también fue mamón. Aunque también. Mamosa fue mamón. Es un mamón. Vale, voy. Solo falta que eches el azaflán. ¿Oye, azaflán? Vaya. Vale, ya sé lo que pone. Servicios y oferta cultural. Con artículos se vega. Haciéndose así con la capital del Imperio Inca y con todos sus tesoros. Vale. Toledo es una de las ciudades. Ya no lo leo. Toledo es una. Perdón. Para tener las mejores vistas de la ciudad, dirígete a los miradores situados a la... Después, explorar el resto por vuestra cuenta. Un saludo, ¿cómo pasas? Hola, saludos, ¿cómo pasas? ¡Sí! Vamos, dinos. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias... Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos radioyentes. Hoy en Historias para Aprender y en homenaje a todas esas mujeres que siempre han sido valoradas por debajo de su verdadera valía, he buscado una pequeña historia para que reflexionemos sobre cómo nos tratan o cómo tratamos a los que están a nuestro alrededor. Ahora me viene a la memoria otra historia que ya os conté en su día y que se titula El verdadero valor del anillo. Una historia muy bonita y con una valiosa enseñanza. Bueno, que me despisto. La historia de hoy se titula El valor de una mujer y dice así. Cuentan que dos marineros que iban navegando por los mares del sur desembarcaron en una preciosa isla para descansar. Los habitantes de la isla les recibieron con gran entusiasmo y durante varios días les agasajaron con fiestas. Uno de los días, los marineros decidieron dar un paseo por la isla y se encontraron con una muchacha que estaba lavando la ropa en el río. Uno de los marineros se acercó a ella y le preguntó: ¿cómo te llamas? La muchacha no respondió. El marinero, pensando que no le había escuchado, le volvió a preguntar: ¿cuál es tu nombre? La muchacha se giró y le dijo: «Lo siento, no puedo hablar contigo sin estar casada antes». «Entonces me casaré contigo», le respondió el marinero. El otro marinero le dijo: «Estás loco, apenas la conoces. Además, hay otras muchachas mucho más bellas que esta». «Me casaré con ella», le respondió el amigo, «y espero que te quedes para mi boda, ya que ya no me marcharé». «Como tú quieras, amigo», le respondió el marinero. Y así se dirigieron a hablar con el padre de la muchacha para pedirla en matrimonio. «Señor», le dijo el marinero, «deseo casarme con su hija». El padre se mostró encantado y le dijo: «Forastero, si te quieres casar con una de mis hijas, tendrás que pagarme una dote de 9 vacas. ¿Con cuál de mis hijas deseas casarte?». «Quiero casarme con la muchacha que lavaba la ropa en el río», le respondió el marinero. Sorprendido ante la elección del marinero, ya que sus otras hijas eran mucho más hermosas, le dijo: «En ese caso, solo tendrás que darme 3 vacas. El marinero le replicó: «Te pagaré 9 vacas». Y así fue. El marinero se casó con la muchacha que lavaba la ropa en el río y su amigo se quedó a presenciar la boda para posteriormente zarpar de nuevo. Pasado un tiempo, el marinero volvió por la isla y decidió ir a visitar a su amigo. Sentía curiosidad por saber cómo le iban las cosas y si seguía casado. Al llegar a la isla, vio a un grupo de hombres y mujeres que iban cantando y bailando. En el centro iba una mujer hermosísima, con el cabello adornado con unas flores. Se detuvo para contemplar la imagen y para ver la belleza de esta mujer. Al cabo de un rato encontró a su amigo. Se saludaron con gran entusiasmo y el marinero le preguntó si sería casado. «Por supuesto», le dijo él. «De hecho, te habrás cruzado con ella por el camino». El marinero no recordaba haberse cruzado con ella. «Sí», le dijo el amigo, «hoy es su cumpleaños y están celebrándolo. Era la mujer que iba en el centro y que estaba bailando». «¿Cómo es posible?», le dijo el compañero. «Esa mujer no se parece en nada a la muchacha que yo conocí. Esta es preciosa y alegre y muy segura de sí misma». «Muy sencillo», le contestó el amigo. «Me dijeron que valía 3 vacas. Y yo la traté como si valiese 9 vacas. A partir de eso, la naturaleza siguió su curso». Ahora, una cita de Goethe, bastante representativa de esta historia, que dice así: «Trata a una persona como lo que es y seguirá siendo como es. Trátala como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser». En realidad, la cita, en lugar de «una persona», dice «un hombre». Me he tomado la libertad de cambiar la palabra «hombre» por la palabra «persona» y así hacer esta cita más universal. Y dicho esto, me despido hasta nuestra próxima cita. Soy Sofía y os hablo desde la sección Historias para Aprender. ¿Eres amante del cine y la música a partes iguales? Si la respuesta es afirmativa, no te puedes perder Suena de Cine, donde podrás escuchar tus bandas sonoras favoritas junto a Marina Benito. Buenas oyentes y bienvenidos una semana más a Suena de Cine. Hoy os traigo una de las películas más aclamadas de 2017 y nominada 8 veces en los Oscars. Entre ellas se encuentra Mejor Película o Banda Sonora, dirigida por Christopher Nolan y estrenada el 21 de julio de 2017. Esta película, basada en hechos reales, no dejó indiferente a nadie. Año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, en las playas de Dunkerque, cientos de miles de soldados de las tropas británicas y francesas se encuentran rodeados por el avance del ejército alemán que ha invadido Francia. Atrapados en la playa, con el mar cortándoles el paso, las tropas se enfrentan a una situación angustiosa que empeora a medida que el ejército se acerca. Entre los actores, cabe mencionar a Fionn Whitland y Mark Lawrence, entre otros. El mismo director contaba que eligió actores tan jóvenes para que experimentaran con la edad real lo que vivieron quienes estaban allí cuando ocurrió. La banda sonora compuesta por Hans Zimmer acompaña de manera fantástica a los hechos que relata la película. Era de esperar que Nolan eligiera a este como compositor, ya que habían trabajado juntos un total de 6 veces anteriormente, entre ellas en películas como Batman, Interestelar y Origen. Animaros a verla y disfrutad de ella. Os dejo con su banda sonora y hasta la próxima. Esto ha sido todo, queridos oyentes y amigos de Momentos Compartidos. Por esta semana hemos cumplido con nuestra misión de tratar durante estos casi 60 minutos de ofreceros un programa entretenido, variado, y si os ha gustado ya nos damos por satisfechos. Y por supuesto, os emplazamos a que dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo punto del dial nos volvamos a encontrar. Saludos cordiales, a ver si no me olvido de nadie, de Diego, de Sofía, de Merche, de Vicky, de Ana y de un servidor, José Antonio Laboreo. A pasar una estupenda semana y dentro de 7 días paso lista, así que no falléis. Besos. Ya nada es igual. Ya nada es lo mismo ahora. Se apagó el imán que juntaba nuestras bocas. Todo se acabó sin habernos dado cuenta. Nunca más el sol lucirá en esta tormenta. Pero hay algo que aún me quema en mi interior, las cenizas de un fuego que se extinguió. Siento que al final doy más vueltas que una noria. La cruda realidad es que no he cerrado esta historia. Vamos a curar las heridas del pasado y recuperar todo el tiempo malgastado. Como una ilusión que se adentra en mi cabeza. Te recuerdo aquí y me invade la tristeza. Sin una razón, los dos nos fuimos alejando.